Muchos comienzan el viaje para estudiar la gobernanza de Internet con pocos antecedentes en la historia de Internet. Este módulo del curso se utiliza para llevar al participante a un nivel básico de comprensión de cómo evolucionó Internet. A menudo, esto incluirá una lista de lectura o recursos complementarios que se pueden utilizar para comprender mejor el tema. La sección sobre los actores de la gobernanza de Internet es un buen complemento para quienes buscan una visión general completa. Se incluyen tres fuentes de siglas y términos como parte de la exploración inicial del mundo de la gobernanza de Internet y las diferentes organizaciones que participan activamente. Estos recursos deben visitarse con frecuencia si tiene alguna duda con los términos o acrónimos presentados. Acrónimos y términos de ICANN. ICANN tiene cientos de acrónimos y términos que pueden resultar confusos. Una herramienta multilingüe para ayudar a explicar el significado de estos términos y facilitar el trabajo dentro de la comunidad de ICANN se actualiza constantemente. Busque términos por nombre o acrónimo usando la barra de búsqueda o busque por letra. Todos los acrónimos y términos están disponibles en árabe, chino, francés, ruso y español. Glosario de acrónimos de gobernanza de Internet, compilado por Diplo Foundation, 2019, Fundación Diplo, Diccionario de Políticas de Espectro, compilado por GSMA.